ayer, apuntar las pupilas y contemplar hasta dónde nos lleva el calor. Vamos a vivir, a romper las cadenas y dejar huellas de cuerpos unidos. Vamos a respirar, liberando tus sueños. Dejemos que nos lleve el momento. Se queda el universo general. Bien volada.